Acabamos de escuchar a Teresita Andrade, una artista quiteña que por su excelente calidad interpretativa y por muchas razones más es amada la voz dulce del Ecuador. Ha realizado giras musicales por América del Sur, Estados Unidos, Canadá y el viejo continente. En el 2012, Teresita Andrade entra a formar parte del Castillo Producciones Internacional de la ciudad de Guayaquil para grabar su más reciente trabajo artístico con la dirección musical de los hermanos Naldo Campos y los hermanos Vera. En este momento escucharemos al señor Jorge Quispe y la canción Rosa y Espina. Continuemos alegres junto a Anita Lucía Proaño y el tema Amor Loco Amor. Amor, hermano al dolor. Anita Lucía Proaño nace en Riobamba, provincia de Chimborazo. Es la primera hija del matrimonio conformado por don Julio Proaño y doña Rosita Merino López. Sus tíos en las fiestas familiares le pagaban 2 reales para que cantara y bailara. Ella lo hacía para complacer a su familia. Enseguida nos deleitaremos de la voz de los hermanos Yepes y la canción Las Cubitas del Amor. Jorge y Rodrigo Yepes se iniciaron en la música desde que eran muy niños. Su amor por el canto inició desde las aulas. Los artistas oriundos de Tumbaviro dejaron su tierra para continuar con sus estudios en Quito. Fue en ese momento cuando decidieron dedicarse a este arte de manera profesional. A finales de los 90, los hermanos Yepes eran conocidos entre los cantantes nacionales. Lograron realizar presentaciones en teatros y en todas las provincias del país. Además, realizaron presentaciones con artistas como los hermanos Miño, Nicola Di Bari, Tormenta, entre otros. Ya que nos encontramos alegres, disfrutemos junto al dúo Los Chinaulas y la canción Pídaro Viejo. Thank you. Formado por Argel Shunaula y Yolanda Chalán, cantan música popular ecuatoriana en un ritmo muy movido. Sí, Juan Carlos, ellos son bien conocidos en Ecuador, donde se han realizado ampliamente, incluyendo la televisión. También han ganado varios premios, entre ellos uno al reconocimiento del artista ecuatoriano. Ahora, desde el sur del país, nos iremos hacia el norte para escuchar a Enrique Montenegro y la canción Desdicha. Pero yo como infeliz, ay, pero Montenegro tuvo una larga trayectoria como músico, desde tamborero de banda de pueblo hasta cantante de la prestigiosa orquesta Rumba Habana de Cotacachi. La voz de Enrique Montenegro fue reconocida y ubicada en el nivel de Alfonso Bastantes, Juan Cabero y otros truenos de la época como lo son Nelson Pinedo. Finalicemos este primer bloque de música ecuatoriana junto a Sandra Boada y el tema Llorando Sangre. Thank you.

tengo mis desventuras. Camino sin rumbo cierto, sufriendo esta Puñales es una composición considerada el gran ejemplo del grado de perfección del yarabí ecuatoriano, interpretado magistralmente por el dúo Benítez y Valencia. La música y letras son del compositor Ulpiano Benítez, padre de Gonzalo Benítez. Gonzalo Benítez y Luis "El Potolo" Valencia se conocieron en el Colegio Juan Montalvo en el año de 1931. Ahora vamos con el tema "Collar de Lágrimas", interpretado por Segundo Bautista. Disfruten. De lágrimas dejo en tus manos y en un pañuelito consérvalo bien, y en la lejanía será mi patria, que con mis canciones Madre Santa, le pido al cielo, le conceda siempre la bendición. Le pido al cielo conceda siempre la bendición, la bendición. Interpretando el famoso Foxing Caico Codar de Lágrimas están Segundo Bautista, los hermanos Vidamar y Teresita Andrade, acompañados por Marcelo Sánchez y su conjunto. A los 5 años, Segundo Bautista comenzó a tocar el piano. A los 7 ya era pianista oficial de la escuela de ciegos donde estudiaba. A los 11 años tocaba a la perfección la guitarra y a los 15 años egresó del colegio con las mejores calificaciones y muy orgulloso de saber tocar el requinto, el acordeón, el bandolín y el bajo. Ahora, para calentar la noche, vamos a tomar un canelazo junto a Margarita Lazo. Adelante con la canción. Margarita Lazo inició su formación musical escuchando cantar a su padre tangos y tonadas, boleros y canciones del Ecuador. Empezó a los 8 años su estudio del piano y más tarde de la guitarra, para dedicarse después al estudio del canto con la maestra Blanca Husser. Ahora vamos con el dúo Ayala Coronado y su tema Veneno de Amor. Thank you. a nadie acuso ni condeno. Yo mismo encendí el volcán. A nadie acuso ni condeno. Yo mismo encendí el volcán. Alimento con apar. Ayala Coronado, también conocido como Los Reyes del Yarabí, tienen 4 LP grabados en su trayectoria. Su nombre y su lema son el título del primer LP que lo grabaron bajo el sello disquero riobambeño Arabeg. Después grabarían 3 CDs. Veneno de Amor consta en el disco Muy Sentimental, grabado en 1997 en Producciones Internacional. En este disco también hubo 13 canciones más. Bueno, ahora vamos con Fernando Vargas y su canción Canta Pajarillo Canta. Despertaba el sol, si su voz se ha enmudecido y el rosal marchito está, todo parece dormido, solo las horas se van. Anoche soñé con ella, estaba junto al portal. Era mi madre desde ella y no la pude alcanzar. Que quité en mis brazos, madre, le quise gritar, pero desperté llorando y sin poderla besar. Canta. Quiero escuchar, así recuerdo a mi madre cuando te oigo cantar. Fernando Vargas es un joven cantautor de música nacional ecuatoriana. Nació en Guayaquil el 8 de febrero de 1990. A los 14 años aprendió por su cuenta a tocar guitarra. A esa edad integró la banda de música del Colegio Vicente Rocafuerte, donde se inició como cantante en el año 2005, cuando tenía 15 años. Además graba un CD con 17 canciones, de las cuales dos son de su autoría. Los pasillos, Escucha mi ruego y Tú mi inspiración. Bueno, ahora vamos con otra voz femenina. Esta noche nos acompaña Olguita Gutiérrez y su tema Taita Salasaca. Taita Salasaca, qué alegre camina. Camino, Taita Salasaca, que alegre el camino, por los chaquiñales, ver las espinas, por los chaquiñales, ver las espinas. Yo acabo y contento, mi patrón, pa' mi chula mampa, el chancampán, que niño poquito esperará. Para hacer que salgo mi longa y a Patón Sevilla ofreció a mi rosa un guasipunguito con una vaquita, un guasipunguito con una vaquita. Hemos llegado al final de otro programa de Entre Cuerdas y Tambores. No se olvide que estuvo junto a Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores. Nos escuchó por Radio Casa de la Cultura 940M. Con nosotros hasta la próxima semana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.